Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas. Bueno, seguimos en Al Mundo Le Falta un Tornillo en este sábado primero de agosto del 2020. Y bueno, como comentábamos al inicio, uno de los temas de la semana pasada fue la olla gestionada por vecinos, vecinas y FENAPES Santa Lucía, que estaba funcionando en el local de Laureles. El miércoles pasado, colectivo Speak ahí estuvo haciendo una entrevista a quienes gestionan esta olla ahí en que estaba funcionando en el local de Laureles, que bueno, tenían que entregar al local, y además el municipio no les estaba haciendo llegar las partidas de alimentación que corresponden. Entonces se hizo esa entrevista, que está publicada en archive.org, que es el lugar donde subimos todos los programas de Al Mundo Le Falta un Tornillo, y también estamos subiendo videos de Spica TV. Bueno, se cuenta parte de esa problemática. Primero vamos a compartir esta entrevista, y si es posible, porque bueno, están justamente trabajando en la olla, vamos a tratar de hacer un contacto con quienes están gestionando para actualizar un poquitito. Ahí está, la idea es contextualizar un poco lo que pasó y cómo finalmente se termina esta lucha que llevaron adelante. Exactamente, ¿no? Pero que no debería ni haber sucedido. Así es. Bueno, vamos a escuchar entonces a integrantes de la olla popular que funcionaba hasta ayer, antes de ayer, ahí en la sede de Laureles, gestionada por vecinos y vecinas del barrio Abrojal y por FENAPES Santa Lucía. Queríamos primero que nos presenten un poco el trabajo que han venido haciendo en este tiempo, los usuarios que se están, los beneficiarios que se están sirviendo de la olla, cómo ha venido siendo el trabajo un poco y eso. Bueno, nosotros arrancamos hace más de 3 meses, por obviamente una necesidad que tenía el barrio y el pueblo en sí. Hay mucha gente sin trabajo, hay mucha gente con necesidades, y lo que estamos tratando de un tiempo a esta parte es eso, brindar a la gente un plato de comida caliente. ¿Cuántos platos más o menos están sacando? Se arrancaron con 100, 120 platos. Hoy son 240 o 250 por día. Por día, todos los días, de lunes a domingo. ¿De lunes a domingo, siempre al mediodía? Sí, mediodía, porque obviamente. Claro. Las cantidades no sí, hay. Sí. Obviamente la gente tampoco. Bien, y usted y las personas que están trabajando acá, ¿cuántos son más o menos el equipo? Estamos lo que sí arrancamos, éramos 4, ahora se ha sumado gente, por suerte, hace mismo falta, somos 6, 8 personas todos los días. Claro, gente más bien del barrio, gente... Sí, somos todos del barrio. Bien. Sí. Bien, excelente. ¿En los últimos días han tenido algunas problemáticas para sostener el espacio? Sí, el problemático hemos tenido del arranque. A ver, capaz que puedes contar un poquito. Salió incrementando el problema. En sí, el problema es donación, obviamente, de víveres, de materia prima. ¿Cómo hacen? ¿De dónde consiguen los...? El permanente, por suerte, ha sido FENAPES y AFUTU. FENAPES sobre todo. La intendencia, que más o menos ha dado algo, pero últimamente también ha estado medio mal repartida. Porque hay otra olla más, pero como que se ha echado para atrás a esta olla, que en especial. ¿Considerás que no ha sido justo el reparto en estos últimos días? Respecto a eso, ¿no? El tema, más que nada en estos últimos días, ¿no? Veníamos trabajando bien, coordinadamente con el municipio, y se han dado unos inconvenientes con el alcalde que espero que se puedan resolver, porque en realidad de nuestra parte está toda la buena voluntad para que así sea, porque en realidad estaban dando una mano grande, como decía, nosotros siempre insistimos, digamos, y eso lo hemos planteado siempre, de que sea proporcional, ¿no?, el reparto con respecto a la soya para que sea justo, ¿verdad? Y para que la gente pueda... El temor que tuvimos siempre era el tema de la calidad del alimento que se le da a la gente, ¿no? Claro. En realidad, si vos tenés 100 y tenés una cantidad fija de carne y no podés incrementar, la calidad se va resintiendo. Entonces, claro, la idea es esa, que no se resienta la calidad de la alimentación. Y eso es lo que nos preocupa, por eso hemos insistido permanentemente en solicitar recursos, que no es para nosotros, es para la olla. Recursos que sean proporcionales a la cantidad de beneficiarios. Y que sean los óptimos. Posible, claro, porque claro, en realidad uno sabe lo que lleva un menú, cualquier menú sabe, ¿no? Y si vos le vas bajando la cantidad, baja la calidad. Claro. Inclusive nosotros le planteamos, le mandamos al alcalde, ¿no? Y al municipio en general, todo una lista de menú para la semana donde se le ponía lo que se le echaba a cada menú. Inclusive se nos pidió una lista y le mandamos una lista con lo que lleva aproximado, ¿no? Para poder cocinar de la mejor manera. El tema que también lo que insistimos con el municipio es que los gremios que están apoyados han dado mucho, han dado impresionante, ¿no? Yo le planteaba que estaba dispuesto a mostrarle las cuentas que llevamos nosotros con respecto a los gastos y en realidad se ha invertido muchísimo dinero en esto y obviamente nos estamos quedando sin recursos y esa es la motivación de que pedimos ayuda, porque en realidad no estamos pudiendo. Claro. Nosotros al comienzo le damos fruta, se le daba un poquito de queso en los fideos cuando se hacía tuco, un servicio, pero que hemos tenido que bajarlo por ese motivo, no podemos ya hacerlo porque no nos dan los recursos. Claro, claro. ¿Y cuál fue la respuesta desde el municipio a esta solicitud de más recursos? El tema que aparentemente bajó el presupuesto para las ollas, ¿no? Ah. Bajó y bueno, y obviamente tenemos que insistir en que de alguna manera el municipio colabore, digo también, a ver, se está articulando con el MIDE, bueno, que el MIDE también se ponga las pilas y comience a dar recursos para las ollas que están funcionando, claro, como digo siempre, proporcionalmente para que sea justo y para que no se malgasten los recursos también, ¿no? Porque en realidad tiene que haber también un control. ¿Los recursos que vendrían desde el MIDE para el municipio o el municipio? Sí, están trabajando articuladamente, están trabajando los recursos que después el municipio lo termina distribuyendo, ¿no? A las ollas y a la comunidad en general. Claro. Pero digo, son bastante, ahora necesitamos, estamos bastante más recursos, ¿sí? Claro, claro, porque han pasado de 100 personas a 250, digamos, bocas alimentándose y, no sé y eso tendría que proporcionalmente aumentar la cantidad de recursos que necesita. Pero que no ha llevado, porque esta discusión se ha dado y es triste, que se a decir, bueno, ¿cuándo ponemos el parate? ¿Hasta cuándo seguimos inscribiendo gente para la olla? Claro. Yo soy partidario de que eso no se dé nunca, que mientras una persona tenga la necesidad de la alimentación, yo no le puedo decir que no. Pero por otro lado, algunos compañeros dicen con razón que bueno, ¿y cómo hacemos para poder de alguna manera responder a esa demanda? Y es una disyuntiva compleja porque en realidad se complica bastante. ¿Y este trabajo que ustedes sostienen diariamente hace cuántos meses están más o menos? 3 meses. Hace 3 meses. ¿Ustedes reciben algún beneficio? O sea, ¿les están pagando? No. Es todo a pulmón. No, acá lo que estamos trabajando, de los 8 que estamos, el único que tiene un trabajo asalariado es él. Claro. Que es profesor. Claro. Después todos tenemos oficio y estamos todos sin trabajo. Están todos ocupados. Claro. No, ocupados estamos. Ocupados. Estamos muy ocupados. No estamos asalariados. No están asalariados. Exactamente. Y ¿cuál tuvieron también algún problema con el local en este momento? Sí, están el local buscando, hay que entregarlo. Tienen que entregar el local. El 31 tenemos que entregar el local. Ya se había hablado con la directiva del. Y bueno, también se pidió una prórroga y no la dieron. Bueno, ya estaba hablado. ¿Están considerando alternativas? O... Sí, estamos buscando, sí. Estamos claro. Buscando. Sí, lo que está más cerca de concretarse es poder trabajar en las instalaciones de Mirasol, en la vieja cancha Peñarol. Claro, hay que hacerles algunos arreglos, hay que ponerla a punto para poder trabajar de forma cómoda y segura, pero creo que eso es lo más seguro que tenemos hasta ahora, ¿sí? Y claro, lo bueno de todo eso es que estaríamos insertos en el barrio, que es lo que claro, nosotros siempre quisimos, ¿no? Trabajar dentro de lo que es el barrio al cual estamos dedicando todo este tiempo, ¿no? Claro. A la gente del barrio. A la gente del barrio. Y por la gente, aparte. Viene gente de todos los lugares, no solo del barrio, viene gente de atrás del cementerio. Viene gente del lado de la calle ancha. Del barrio sur. ¿Eh? Claro. ¿Cuántas ollas más o menos están funcionando en Santa Lucía en este momento? Que yo sepa, todos los días solo nosotros. Solo ustedes. Todos los días, claro. Solo nosotros. Claro. Entonces hay demanda de todo. Claro, exactamente. Es lógico que haya demanda de todo. Ah, es impresionante, ¿no? Y sobre todo porque en realidad nosotros hemos tenido muchísimas dificultades para sobrellevar la olla, pero en realidad nunca nos... Siempre pusimos la olla al servicio de la gente y no la gente al servicio de la olla. Claro. Para el uruguayo, el alimento del mediodía es fundamental. Entonces nosotros queremos mantener... el mediodía, a veces se nos complica con el tema de trabajo, pero bueno, le pedimos un poquito más de esfuerzo a la gente que está sin trabajo, y bueno, claro. Mayormente sin trabajo, y bueno, son los que a veces hacen el aguante, ¿no? Porque uno tiene que andar yendo y viniendo al laburo. Sí, sí, sí. Hacemos lo mejor que podemos, pero a veces no podemos estar, sobre todo entre semana. Claro. Fin de claro. semana es un poquito más fácil. Y como para ir cerrando un poco, ¿cuál les parece que sería como una solución a este problema estructural? Pudiera hacer una política a implementar para solucionar el tema de la alimentación. El problema de la alimentación, el primero serían las donaciones, obviamente. Eso. Le pedimos a la gente, hay mucho, mucho comercio apoyando, por suerte, comercios chicos, la gran mayoría. Podemos decir que de acá de la zona, podemos decir también que del pueblo. Pero se necesita, sí. Donaciones de. Verdura, carne. Todo lo que lleva una olla. Y que las autoridades, competentes se tomen el trabajo de venir y ver qué precisamos y que coordinen y que de alguna manera hagan llegar lo que necesitamos, porque está complicado, ¿no? En realidad a veces nosotros tenemos que dedicar mucho tiempo a retirar los productos, a ir y venir, a esperar y la gente a veces se resiente el trabajo, a veces sale tarde porque tenemos que estar esperando que nos entreguen los recursos. Eso se complica, ¿no? Tiene que haber un poquito más de apoyo y coordinación en ese sentido. Exacto. La gente, por suerte, no ha sabido entender eso. ¿Eh? Los usuarios lo han sabido entender. Qué bien. Es como un problema. Es como un problema con el tema de la espera, ¿no? A veces sale un poquito más tarde. En general salen horas, pero siempre paciencia, y sobre todo buen trato, ¿no? Que es lo que hemos intentado también, ¿no? Que no sea solamente un solo plato de comida, sino que sea también el respeto a la persona, ¿verdad? La dignidad a la persona, el buen trato, ¿verdad? El diálogo permanente y sobre todo integrar a gente de la olla, ¿no? También se está haciendo un trabajo muy importante en ese sentido, ¿no? Que la gente venga, se sienta parte de esto también. Eso, ¿no? Que también sea parte en la construcción y en el sostener el espacio. Y esta pequeña crisis ha hecho madurar mucho ese aspecto, ¿no? De la olla que a veces se olvida. Qué bueno, rescató algo solidario ahí. ¿Les parece que sería como una solución el volver a establecer un comedor municipal o a restablecer el comedor municipal herramienta? Sería lo ideal, ¿no? Pero claro, se sabe que no lo va a hacer. Eso no está descartado. Pero el tema es que las instalaciones del comedor que están siendo usadas para otra cosa que nada que ver con lo que es el fin, sería lo ideal, el grupo así como somos nosotros, ¿no? Dar el comedor para tener para elaborar. Eso sería lo ideal. Tiene instalaciones hechas para eso mismo. Están hechas para eso. Claro. Y ya la intendencia no lo va a hacer. Claro. Que se diera ese espacio para una olla. Estaría bien. Bueno, esperemos que hoy se está movilizando, han hecho un llamado a la prensa. Eso lo hizo la gente, los usuarios. Mira, lo hicieron los usuarios. Bueno. Sí, ante lo que vinimos acá. También vieron una mano para que ese problema. Bien, una solución para que se pueda arreglar eso. Excelente. Bueno, estaremos entonces en contacto y cualquier. Esperemos que la respuesta sea. Sí, esperemos que sí. Esté a la altura. Esté a la altura, exactamente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas, vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dicen que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. y si lo oye bien, se puede informar sintiendo el arco. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá formar sintiendo el dato. Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere. Está oída las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Bueno, muy escuchamos bien. La entrevista que le hizo Coquiño a La Olla. Realmente una situación, yo creo que más que nunca, hoy por hoy, hay que apoyar las ollas que trabajan de verdad, que son todas, porque en realidad una olla no es un negocio, sin duda. Es la verdad que una situación lamentable, ¿no? Ahora se arregló, no hemos podido tener contacto con la gente de La Olla, porque obviamente en este momento están en plena labor. Están a mil. Así que cualquier cosa vamos a tener después algún comentario de parte de ellos, aunque sea grabado. Pero lo que sí es importante entender de que esta gente está brindando, no tendría que haber pasado por esta situación directamente. Se le tenía que haber resuelto todo. Porque hay gente que lo está haciendo voluntariamente, poniendo de su tiempo, dejando... Sí, con un proceso, me parece, muy enriquecedor, donde hay una cantidad de vecinos y vecinas directamente involucradas, participando. Es una olla, le decían la olla de la dignidad, donde no hay intereses partidarios, ¿no? Que eso es algo mezclados, que se ha dado. Ah, tenemos ahora... acaba de respondernos Alejandro. ¡Ah, impresionante! Esto es Radio Verdad. Hola, Alejandro. Bueno, ya estamos hablando con Alejandro, así que seguramente en segundos, tal vez minutos, tengamos la palabra o por lo menos el comentario de Alejandro acerca de cómo ha derivado esta situación, de cuáles han sido, el desenlace de esta situación. Así que bueno, viene Alejandro acercándose por el celular. y vamos a ver un poquito en qué ha quedado. Estamos en comunicación con Alejandro Perdomo, integrante de FENAPES Santa Lucía. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Alejandro. Muchas gracias por esta comunicación para ponernos al día con cómo es la situación que se viene dando con la olla popular que funcionaba ahí en el local de Laureles y era gestionada por vecinos y vecinas y FENAPES Santa Lucía. Mira, bien, hoy estamos arrancando en el nuevo local, ahí de la cancha, en la sede de Sacachispa, ahí, en el predio de servitución, y bueno, estamos empezando a organizarnos, ¿verdad? Y obviamente cuando uno llega a un lugar nuevo siempre cuesta adaptarse, ¿no? Y organizar, porque allá ya tuvimos que sacar las cosas muy rápido, ¿sí? La gente de Laureles estaba medio apurada para recibir el local, ¿verdad? Estaban afuera, ya estábamos saliendo, y bueno, ya se lo dejamos en condiciones, ¿verdad? Óptimas para que sigan haciendo la actividad de siempre. Bárbaro, Alejandro. Estábamos hace un ratito, compartimos la entrevista que le hicieron los compañeros el miércoles pasado, donde los usuarios de la olla habían convocado a la prensa, digamos, para denunciar la situación que estaban viviendo de falta de local y ante la necesidad de entregar el local de Laureles y no habían tenido ninguna... no habían podido resolver. En la entrevista que tuvimos en el programa pasado nos contaban que habían solicitado la capilla, que el cura de Santa Lucía les negó, digamos, y estaban gestionando con Mirasol Sacachispas, y a su vez en la entrevista del miércoles nos contaban que el municipio les había recortado las partidas de alimento que les estaba proveyendo. A raíz de la lucha que han llevado, digamos, para conseguir ese local y bueno, que de alguna forma el municipio asuma el rol que le corresponde, digamos, y que se ha comprometido también, porque recibe fondos para apoyar a las distintas ollas. Bueno, esa lucha ha tenido algunos logros. Sí, yo creo que sí, en realidad, ¿no? Se ha ido logrando cosas, y otros gremios se han ido sumando, por lo menos al apoyo, ¿no? Con víveres, ¿sí? Ayer tuve una comunicación con la gente de SUTEL, que están dispuestos a colaborar con el trabajo que estamos haciendo. Y bueno, sí, estamos en esa cuestión, ¿no? Básicamente ahora creo que fue el viernes, tuve una asamblea con FENAPES, ¿verdad? FENAPES ya básicamente colaboró con muchísimo fondo a lo que es la olla. Ahora básicamente no se nos pide, como la filial nos pide, que FENAPES no va a poder seguir apoyando tanto, por lo tanto de aquí en más vamos a crear un grupo con un carácter orgánico diferente, ¿no? Porque si bien van a seguir apoyando económicamente en lo que pueda, ya no, de alguna manera, digamos, como desmarcarse un poquito de lo que es el trabajo de la olla. Porque claro, digo, ellos lo planteaban, normal, yo estaba de acuerdo, de que ya han hecho un gran esfuerzo y que como que no había fuerza como filial, ¿verdad? Por un montón de circunstancias que se están dando para seguir ayudando, por lo menos con la intensidad que se estaba ayudando antes. Por lo tanto, ahora vamos a intentar crear una organización, ¿verdad? Un organigrama de trabajo distinto, donde obviamente FENAPES va a seguir apoyando económicamente lo que pueda, pero no tan institucionalmente como lo estaba haciendo. Así que bueno, llamado a redoblar ahí la solidaridad del pueblo también para apoyar esta olla, porque bueno, es la forma de sostenerla, ¿no? Sí, no, está complicadísimo. Bueno, el miércoles pasado también veíamos Canelones Ciudad Portal, le hizo una entrevista al alcalde de Santa Lucía, donde de alguna forma desconocía que ustedes estaban gestionando esta olla, que inicialmente había arrancado también con la Comisión de Laureles, pero hace por lo menos 2 meses la estaba gestionando, digamos, FENAPES junto a vecinos y vecinas. Nos llamó mucho la atención esa situación y que por eso no les hacía llegar el alimento. ¿Ustedes participaban? ¿Hay una coordinación de ollas que está funcionando en Santa Lucía? ¿Ustedes están participando de esa instancia de coordinación? Sí, a la etapa que se nos han quitado hemos ido. Digo, la última fue hace mucho tiempo, lo que pasa. Incluso en aquel momento todavía estábamos trabajando junto a Laureles, fue el presidente de Laureles en aquel momento, que estaban gestionando la olla los fines de semana y el merendero, ¿verdad? 4 días a la semana. Y yo también, digamos, un poco en lo que es para la otra parte, ¿no? Lo que era la otra parte de la organización. Y habíamos ido, sí, siempre. Y se le comunicó, incluso, que ya Laureles se desmarcaba del trabajo de la olla, ¿verdad? Que nos hacíamos cargo totalmente de la gestión. Incluso equipamos una nota que nos hizo la gente de Laureles, donde nos hacíamos responsable de todo, de la integridad local, del pago de OCE, de UTE. Y se ha ido cumpliendo con todas las obligaciones que hemos tenido. Y eso estaba muy claro. Incluso la partida la íbamos a buscar nosotros con firma nuestra. Y digo, eso ya, no podía desconocerlo, eso no es imposible. Porque llamó mucho la atención que el alcalde dijo que en realidad no lo desconoció el trabajo que venían haciendo. Sí, eso es lo que yo le dije, ¿no? Inclusive yo ahora estamos en la postura nuestra de bajar un poco, poner paño frío a todo esto. Incluso yo delegué todo lo que es el contacto con el municipio a un compañero, a Pablo Alfaro, para que se hiciera cargo de eso, porque bueno, si yo era el problema, no tenía problema andar un paso por el costado, yo ayudo del lugar que el grupo me indique, yo estamos queremos sumar nomás, pero en realidad quien agitó las aguas vino de parte del alcalde, pues nosotros habíamos tenido una buena relación mientras se nos trató de forma adecuada, y bueno, cuando en realidad nos enojamos, fue porque se nos ninguneaba el trabajo, ¿verdad? Se nos quiso de alguna manera limitar lo que era las partidas de productos para la olla, ¿verdad? Porque prácticamente si a vos te están dando una cantidad X de productos y duplicás o triplicás la cantidad de gente que está yendo a buscar la vianda, no, es imposible seguir trabajando, ¿no? Y ante la disyuntiva de tener que dejar de decirle a la gente, mirá vos, a partir de acá no notamos más, tuvimos que de alguna manera tomar esa postura un poquito más radical porque no había otra, no quedaba alternativa. Sí. Yo le planteaba que las dinámicas de las ollas son así, ¿verdad? Vos tenés que salir a buscar los recursos. Ni que hablar. Alejandro, y bueno, la lucha que llevaron adelante los usuarios de la olla y ustedes, quienes están gestionando la olla, dio sus frutos porque ahora ya están, a partir de hoy, funcionando en el local ahí de Mirasol, Sacachispa. Sí, no, por supuesto, estamos trabajando ahí, ¿verdad? Y obviamente que las comodidades son otras, pero venimos trabajando bien y nos vamos a adaptar bien. El municipio se, los concejales, ¿verdad?, se comprometieron, el municipio se comprometió a ampliar la, el espacio de trabajo, porque hay una especie de salón comunal que está todavía sin terminar, que quedó que la semana que viene lo estaría terminando para poder trabajar más cómodo y para de alguna manera darle mayor seguridad también a la gente que está con nosotros, ¿sí? Y una cosa que quisiera plantear, porque la última vez, en las últimas notas que hicimos con lo que era toda la intensidad y las frustraciones que teníamos todos, nos olvidamos y que de alguna manera es la colaboración que tenemos de Santa Lucía Solidario, ¿verdad? Que en aquella, que lo hemos mencionado siempre, pero en aquel momento cuando vino la prensa, nos olvidamos y obviamente nos tiraron la oreja con total razón, ¿sí? Obviamente somos muy agradecidos a todos los que han apoyado y lo vamos a seguir siendo. Ni que hablar, bárbaro. Bueno, Alejandro, saludar este logro y los micrófonos de Las Picas siempre abiertos. Capaz que tenemos que actualizar un poquitito la información de la olla para ver la gente cómo puede apoyar y demás. Así salen las tandas y la gente se puede arrimar, además de bueno las organizaciones que están apoyando y el municipio. Y bueno, felicitarlos por este logro que bueno se logró ante la movilización de la gente. Se logró que el municipio acondicione el local de Mirasol Sacachispa para que pueda salir la olla y aporte la partida proporcional, digamos, a la gente que está haciendo uso de la olla, que es entre 240 y 250 personas, que es muchísimo, ¿no? Sí, sí, mucha gente, ¿no? Sí, por suerte se logró eso, digamos, y mira, tenemos un grupito de gente que está trabajando activamente todos los días, ¿verdad? Sobre todo yo, lo que nos daba muchísima pena, ¿no?, con el trabajo que se está haciendo, era que no solamente está la gente que va a buscar la vianda, sino la gente que se ha hecho como propio la olla, ¿verdad? Una cantidad de chiquilines, ¿verdad?, que muchas veces no tiene otra cosa que hacer porque están sin laburo, con un montón de dificultades, ¿verdad?, a nivel social, y que están trabajando ahí, que se sienten bien, que se los trata bien, ¿verdad?, que vienen, toman ahí un calentito, compartimos cosas, digo, yo, hay cuestiones que de alguna manera uno la ve que está adentro, ¿no?, el que está afuera no las percibe muchas veces, ¿no? Porque tampoco hemos hecho prensa. Nosotros en realidad teníamos como política trabajar de perfil bajo. Ni que hablar. Jamás pedimos una nota, ¿verdad? Y venimos trabajando hace como 3 meses en Laureles, digo, y no, hemos intentado trabajar siempre de la misma manera. Ni que hablar. Quizás por eso no se nota, ¿no? Qué importante el proceso que nombrás, Alejandro, ¿no? De integrar a vecinos y vecinas que se suman a la actividad, ¿no? Sí, aparte que trabajan alegres, digo, que están bien, digo, sí. Lo tratas dignamente, ¿no? Y obviamente eso no debe ser un mérito, pero no es poca cosa, ¿no? En este mundo. No es un mérito, pero en este tiempo de hoy es sí, muy importante. Es muy importante, sí. Bueno, así que muchas gracias, Alejandro, y vamos arriba. No. Quedamos a las por órdenes. Favor, que anden bien. Un bueno, abrazo, Alejandro. Chau, chau. Chau. Bueno. Bueno, tremendo, buenísima la nota con Alejandro, la verdad que... Y el logro de la movilización. El logro, ¿no?, de moverse, bueno, tiene frutos, ¿no? Y más en una cosa como esta. Nos alegramos, Pila, por supuesto, de que esto haya sido una situación, digamos, que fue... que no duró demasiado, ¿no? Que no, sí, sí. Que no quedó la olla sin funcionar, porque acá finalmente lo que importa es que la gente coma en esta situación tan compleja, ¿no? Lo que importa es que la gente se siga moviendo, que se siga moviendo para conseguir cosas. Y la única forma de poder lograr los objetivos es estando en movimiento. Y por eso... Dígame, Marquinhos. Vamos a escuchar un tema que increíblemente... Mire, yo la casualidad la hago conmigo mismo, que acabo de decir en movimiento. Bueno, vamos a escuchar el tema de la lagartija nomás en movimiento. Movimiento. sol. Tu pelo brilla mucho más que el sol. Cuando se esconde la estrella amarilla, vos mojas tu pelo sobre la orilla. Vos me sonreís, vos te divertís. Salpicando te voy a buscar. Luego la corriente no deja llevar porque orgulloso, orgulloso y agarro me animo y apunto algo, sigo en la mía, rompa y casillas, mirándote a los ojos, que no te líneasé. Importante niebla, a veces no puedo ni ver, pero aparece un sol y que me parte la mano, lo comparto con alma, no tanto esfuerzo, no puede ser en vano, no. Y entonces agarro con fuerza la lapicera, se me rebala de la hoja, de tinocera, repudio la balacera, que estoy más tranquilo, mando chela, acariciando acera. Después de andar tanto tiempo sin dormir, me traigo el son, sentirlo bien, siempre fue la intención para ponerlo intenso, dejándolo intenso, éxito solo porque pienso. La lagartija está en movimiento, cantando siempre con un mismo sentimiento. La lagartija está en movimiento, cantando siempre con un mismo sentimiento. La cabeza activa y eso te incomoda. Yo canto, hablo, grito y eso para vos se joda. Así cuál es mi hermano, que vos se me conte. Que yo voy quemando todo hasta la última punta. Que yo voy quemando todo hasta la última punta. Que yo voy quemando todo hasta la última punta. Que yo voy como el Fosquid al barrio, la mentira, la noticia imprecisa. Como un mirante mira y profetiza. Y el inoportuno que en un funeral soltó una risa. Éramos dos compartiendo una sonrisa. De esas que no existen en las misas. De las reales rompecadenas, rompecadera. Romper la misa, sopla la brisa. Todavía hay gente que cierra los ojos al contar la misa. Y en esta vida improvisa. Habla de organización, todo se cotiza. Consumimos lo que veo y nos idiotiza. Termina menos risa, cuidamos menos almas y más risa. Tantos se ríen y desvalorizan. ¿Cuántas personas pasan por tu vida? Algunas pasan y otras pisan como el gato cambió.